this moment on. You for me, dear, only to fatigue, dear, from this moment on, from this happy day. No. Got the skin I love to touch, got the arms to hold me tight, got the sweet lips to kiss me goodnight. From this moment on, you and I, babe, we'll be riding high, babe. Every care is gone. From this moment, this moment, this moment on. Thanks a lot. From this moment on. Y con saludos especiales y todos, ¿no? Thanks a lot, nos dice Rosemary Clooney de este álbum Girl Singer, editado por el sello Concord Jazz. ...1928... nació la señora Rosemary Clooney, un 23 de mayo, actriz. La mujer se especializó en actuaciones de... No era realmente una cantante de jazz, esto se los explicaba en abril, una cantante más bien de música popular. Lo que ocurre es que a ella se le daban muy bien los temas así de swing, como el que acabamos de escuchar, baladas y estándares. No era una mujer que pudiese estar, digamos, en la misma liga al lado de Ella Fitzgerald con sus scats, sus improvisaciones. No, ella era una excelente cantante y una muy buena actriz también, Rosemary Clooney, tía de George Clooney. Cole Porter, eso es lo que escuchábamos ahora, un tema original de Cole Porter, From This Moment On. El siguiente tema que les tenía preparado es un tema de Ian Grant y Lionel Rand, Let There Be Love, Rosemary Clooney. Let there be you, let there be me, let there be oysters down under the sea, let there be wind and occasional rain, chili con carne and sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please, let there be love. Thank you. be me. Let there be me. Let there be oysters. Oysters. Down under the sea. Down under the sea. Let there be wind. Let there be wind. And an occasional rain. Rain, rain, rain. Chili con carne. And sparkling champagne. Let there be birds. Let there be birds. To sing in the trees. To sing in the trees. Someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove. But first of all, please, let there be love. Rosemary Clooney, Let There Be Love. Muy fácil el mensaje, precioso además, porque dice, bueno, sí, están los pajaritos y esto y lo otro y aquello, un montón de cosas que ella va describiendo, pero es mejor que siempre haya amor. Let There Be Love, Rosemary Clooney. Y un último tema para recordar a la señora Rosemary Clooney. Un día después del aniversario de su nacimiento. Nació, les dije, ¿no?, 23 de mayo de 1928 en Maysville, Estados Unidos de Norteamérica, y murió el año 2002, el 29 de junio, donde ella ya residía como estrella consagrada, que era en Beverly Hills. Esto está en California, ¿verdad? Bueno, Rosemary Clooney. Y como este último tema que acabamos de escuchar era un bossa nova muy, muy así jazzístico, con un pelín de swing, vamos a continuar con un bossa nova, pero ahora sí auténtico, del señor Tom Jobim, y un clásico de Tom Jobim, Wave. Y Rosemary Clooney, donde esté cantando, pues a ella, donde se encuentre, me es igual. Feliz cumpleaños. That's a lovely way to be, aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. You can't deny, don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was 3:30. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. It was eternity. is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. Whenever two can dream a dream together. Original del señor Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, interpretado por Rosemary Clooney de su álbum Girl Singer del sello Concord Jazz. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Tarde primaveral, ya camino del verano. Ya se está afianzando el clima. No así el clima político y el económico. Es lamentable, realmente es que no me dan ganas de hablar del tema, los supuestos nuevos reajustes del presidente del gobierno del Estado español. Son de risa. Y como ya lo sabemos, y de dominio público lo que se dice y lo que se discute, pues para no amargarles la tarde o la noche allí en Valparaíso, pues lo dejo de lado y lo dejamos en eso. Allí, como están entrando, saliendo del otoño y acercándose al invierno, pues lo puesto que nosotros les digo que bueno, que ya les tocará a ustedes estar allí en Valparaíso y en Chile, pues en la situación inversa, y nosotros estaremos pasando frío aquí. Saludos a los amigos de la Radio Neta en Valparaíso y a todas las amigas y los amigos también de la Neta, como se le conoce allí. Y de Rosemary Clooney nos pasamos a un músico que también nació un 23 de mayo, pero del año 2010. Bueno, este 2010 se cumplen exactamente 100 años del nacimiento de este músico del cual vamos a hablar ahora. Es decir, nació en 1910 el señor Arthur Jacob Arshow. Eso no les dice demasiado, ¿verdad? Pero si les digo su nombre artístico, seguramente dirán: ah, sí, claro, Arshow, trompetista, clarinetista. En Nueva York nació el señor Arshow, 23 de mayo de 1910. Nació en un barrio pobre del East Side neoyorquino, de una familia judía, arreglista, compositor y clarinetista. Tocaba el ukelele a los 5 años y a los 12 ganó su primer concurso para aficionados. Siendo adolescente, formó la Peter Pan Novelty Orchestra junto a otros estudiantes, y a los 15 años fue contratado en la big band de Johnny Cavallaro como saxofonista, donde aprendió a tocar el clarinete y adaptó el nombre profesional de Arshow. Así que ya sabemos que esto su nombre artístico le vino de este trabajo ya muy joven, 15 años. Al año siguiente abandonó definitivamente su hogar y fue contratado para la orquesta de José Cantor en Cleveland. Por aquella época conoció al pianista Claude Thornhill, con quien mantendría una amistad duradera. Se traslada a Hollywood para incorporarse como saxofonista a la orquesta de Irving Aronson, denominada The Commanders. Tras un paro forzoso, tras la retirada de su carnet de músico al atropellar con un coche a una persona, Show se dedicó a frecuentar los ambientes musicales de Harlem en New York, y en el Potts and Jerry, uno de los locales de jazz más importantes, conoció al pianista Willie the Lion Smith, que después de escucharlo lo contrató una vez levantada la sanción de la retirada de su carnet de músico. En 1932 tuvo la oportunidad de ser durante un año el primer saxofonista en la orquesta de Columbia Broadcasting System bajo la dirección de Freddie Rich. Bien, hasta aquí un primer esbozo de la biografía del señor Artie Shaw. Y vamos a escuchar un tema. Ya que antes escuchamos un tema de Cole Porter, comenzamos con la señora Rosemary Clooney, un tema de Cole Porter, exacto, sí, con From This Moment On. Cole Porter, en aquella época, compositor de éxito total y absoluto. Broadway, Hollywood, todos los cantantes se disputaban para cantar sus composiciones, que efectivamente son realmente buenísimas. What is the thing called love? ¿Qué es esto que se llama amor? El señor Artie Shaw lo grabó el 27 de septiembre del año 1938. What is the thing called love? Orquesta del señor Artie Shaw, What is This Thing Called Love, grabado el 27 de septiembre del año 1938, con la música nos adelantamos un poco a la reseña biográfica que les estoy haciendo. Los había dejado en el año 1932. En el 33 abandonó la orquesta de la Columbia Broadcasting System y también la música, dedicándose durante más de 2 años a su pasión por la literatura. Pero las dificultades económicas le obligaron a volver a tocar. Su primer contrato importante lo obtuvo en 1935 con su grupo Our Show and His New Music para tocar en el Hotel Lexington en sustitución del grupo de Bing Crosby. La carrera profesional de Artie Shaw dio un giro espectacular cuando graba para el sello RCA el tema Begin the Begin. Aquí tenemos una grabación del año 1938, concretamente el 24 de julio de 1938. Aquí tenemos esta grabación para el sello RCA Victor, y un clásico también de Cole Porter, Begin the Begin. The Begin, comienza el Begin, un tema de Cole Porter, el clarinete del señor Artie Shaw, su orquesta, y esta primera grabación para el sello RCA Victor, año 1938, 24 de julio de 1938. Esto le abre las puertas a bueno, no al estrellato todavía, pero sí ya lo pone en la liga de las orquestas que empiezan a hacer gira por los Estados Unidos sin aparecer en los programas de radio. Fue tanto el éxito que, desafiando los productos raciales de la época, estamos hablando en una época, los años 30, comienzo de los 40, cuando todavía existía en los Estados Unidos la segregación racial, y especialmente en el sur de los Estados Unidos, pues todo estaba segregado, desde los lavabos, en los restaurantes, en el autobús, en los espectáculos musicales, en los cines. Todo estaba segregado, solo blancos a un lado, negros a otro, y había lugares donde los negros simplemente no podían entrar. Y Artie Shaw fue prácticamente el primero, uno de los primeros en tener en su banda a, en este caso, una cantante negra, nada menos que una incipiente cantante que después terminaría convertida en una gran estrella, la señora Billie Holiday. Fue él quien le dio la oportunidad de cantar en una gran orquesta, pero también cuando salieron de Nueva York y de la parte norte de los Estados Unidos, empezaron a hacer giras por el sur. La señora Billie Holiday se llevó, pues evidentemente, una desilusión enorme, primero por ver cuál era la situación allí en situ, donde estaban ocurriendo las cosas de la segregación racial, especialmente una cosa que era prácticamente habitual en el sur de los Estados Unidos: los linchamientos de negros, palizas, linchamientos, inclusive los quemaban después de lincharlos. De ahí viene esa maravillosa canción, maravillosa por lo sobrecogedora, Strange Fruit. Y fue justamente con la orquesta de Artie Shaw, donde de gira por el sur de Estados Unidos, donde la señora Billie Holiday confronta directa, físicamente, la situación de sus hermanos negros en el sur de los Estados Unidos. Y es digno de mencionar porque, les decía, Artie, él venía de una familia judía muy pobre. También en aquella época, situémonos en la época, finales de los 30, también judíos eran minorías que estaban segregadas. Y fue justamente, y no solamente él, también Benny Goodman, otro clarinetista, director de orquesta, que fue de los primeros, junto con Artie Shaw, de empezar a romper esa barrera interracial en los componentes de la formación. Y fueron justamente músicos judíos quienes comenzaron esto, no precisamente los Wasps, los anglosajones. Aquí tenemos de la época, esto se grabó, no sé si ya en 1939, aquí tengo la fecha, julio 24 1938, en Nueva York. Aquí tenemos de un disco 78 la composición Any Old Time, que fue la, también podríamos decir, el primer gran éxito y una gran interpretación de Lady Day, Billie Holiday. Any Old Time, la orquesta de Artie Shaw, la voz de Billie Holiday. Aquí los tenemos directamente de un disco 78. Veamos qué pasa. Aquí está. Just be asking, darling, any old time you need me, that blessing, darling, all through the years we'll stand together, sharing the tears and stormy weather and the sunshine. We'll be yours and mine. Any old time you do, you'll have our love to chase away the blue. And any old thing you do, I'll see you through. So just remember that I am waiting here. If ever you want me, I'll be there. Any old time and any place where you may be. La señora Show y la voz de Billie Holiday, 1938, julio 24, Nueva York, 1938. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Artie Show, estamos recordando a Artie en al día siguiente, un día después del aniversario de su nacimiento, y este año además es el centenario del nacimiento del señor Artie Shaw. Entre 1900, ¿qué habíamos dicho? ¿Dónde estábamos? Ah, estábamos en el año 38, vale. Entre 1935 y 1939, Artie Shaw ganó fama, publicidad y dinero. Pero al final de la década de los 30, una grave enfermedad le retiró momentáneamente de la música. En el verano de 1940 retomó la música y grabó las célebres sesiones en estudio con los Gramercy Fives, donde volvió a demostrar otra vez su talento jazzístico. Entre los muchos temas grabados hay que recordar el célebre Frenesí, una magnífica aportación al jazz latino, de las primeras aportaciones al jazz latino, o el magnífico My Blue Heaven, sin olvidar el legendario Bloomy Sunday. Alistado en la Marina en 1942, se licenció muy pronto por problemas de salud y, a su vuelta a Nueva York, formó una nueva orquesta con ribetes todavía más jazzísticos, contratando al trompetista Roy Eldridge, al guitarrista Barney Kessel y al saxo tenor Harry Stewart. Con el declive de las grandes orquestas, Artie Shaw disolvió la suya y no apareció hasta 1949, cuando actuó como invitado de honor en la National Symphony Orchestra en el Carnegie Hall de Nueva York. Tengo aquí unas grabaciones que se las voy a hacer escuchar de inmediato. Si me permiten un segundo, regreso con ustedes. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Los Gramercy Five, 3 de septiembre de 1940. Aquí tenemos al señor Artie Shaw con su grupo a la vuelta de esa enfermedad que lo tuvo retirado, y también ya podemos ver que comienza también su faceta de compositor. Vamos a escuchar dos piezas y las dos son composiciones originales del señor Artie Shaw. La primera de ellas, Summit Ridge Drive, Artie Shaw y his Gramercy Five. Thank you. Artichoke and His Gramercy 5, grabación del año 1940, 3 de septiembre de 1940. Él se había dicho dos temas y aquí está el segundo, se los programo. Es un tema grabado en aquella misma sesión, 3 de septiembre de 1940, con el mismo grupo, los Gramercy 5. Y otro original del señor Artichoke, Special Delivery Stomp. Special Delivery Stomp, Artichoke y los Gramercy 5, 3 de septiembre de 1940. Seis meses antes, el marzo, y curiosamente el mismo día, el 3 de marzo de 1940, el señor Artichoke, junto con su orquesta y una sección de cuerdas, había grabado este tema que ya les mencioné, Frenesí, que ya lo reconocerán, es un clásico de la música latina de aquella época, años 20, 30, 40, bueno, 30 y 40. Frenesí, aquí lo tenemos, la versión de la orquesta de Artichoke con una sección de cuerdas. Thank you. Frenesí, así se titula el tema que nos acaba de interpretar el señor Attis Show, con una sección de cuerdas. Y ahora vamos a escuchar un último tema, un clásico, este de Lange, Jackson y Mills. Y aquí tendremos la, una vez más, con el, especialmente como el tema que acabamos de escuchar, de poder apreciar la, la maestría realmente que tenía el señor Attis Show con el clarinete. El tema lleva por título Moon Glow, y con este tema damos por finalizado este pequeño recordatorio, este pequeño homenaje en el año del centenario del nacimiento de Attis Show. Pero antes les quiero comentar, no sé, las últimas líneas. Entre 1949 y 1952 formó y disolvió su orquesta varias veces. Publicó su autobiografía titulada The Trouble with Cinderella, Mis problemas con Cenicienta, y varias novelas cortas. En 1955 se trasladó a Girona, España, donde residió por cierto tiempo. Attis Show también fue un hombre con fama de frívolo. No en vano son 7 u 8, ahora mismo no recuerdo exactamente, las esposas que sucesivamente fue teniendo. Entre ellas, la admirada Ava Gardner. Hombre de carácter difícil, nunca quiso ser ni jefe ni sentar una escuela, ni maestro de nada. En eso era muy claro el tipo. Ni tampoco pasó a la historia del jazz como un innovador, para nada, simplemente como un correcto clarinetista, muy buen clarinetista, un buen director de orquesta y rompedor en algunas cosas, como lo que les explicaba yo, de dar apertura a las orquestas, a la participación de músicos negros y romper esa barrera racial que existía en las orquestas, y no solamente en las orquestas, sino en todo el panorama social, cultural y político de los Estados Unidos. Attis Show y este Moon Glow. Thank you. Moonglove, el señor Artie Shaw y su clarinete. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Nuestra cita aquí en Contrabanda FM los lunes de 4 a 6 de la tarde en directo, hoy lunes 24 de mayo del año 2010. Contrabanda FM, lunes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, online, con la página web www.laradioneta.cl. Laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Continuamos, noctámbulas, noctámbulos aquí en Contrabanda FM. Archie Shepp. Él sí que nació un día como hoy. El señor Archie Vernon Shepp nació en Fort Lauderdale, en Florida. Florida, como dicen los norteamericanos. El 24 de mayo de 1937. Aquí tenemos a un hombre que sí ha marcado época, ha creado escuela. Hijo de un banjoísta, Archie Shepp empezó desde niño a estudiar piano, clarinete y saxo contralto. Más tarde se pasó al tenor, con el que tocó en grupos de rhythm and blues con el trompetista Lee Morgan y el saxofonista Kenny Rogers. Al margen de la música, estudió leyes y arte dramático, donde llegó a diplomarse, y también tuvo un frustrado intento de enrolarse en un grupo teatral. En 1960 conoció al pianista Cecil Taylor, entrando a formar parte de su grupo, con quien grabó en varias ocasiones entre 1960 y 1961. El año 62 tocó junto a Bill Dixon, con quien grabaría su primer disco a su nombre, Archie Shepp Bill Dixon Quartet, para el sello Savoy, 1962, y eso le sirvió de experiencia para formar el New York Contemporary Five, quinteto donde estaban, además de Archie Shepp, Don Cherry, Don Moore, J.C. Moses y John Chikai. De aquel periodo son sus grandes composiciones, ligadas todas ellas al movimiento negro que germinaba en aquellos años. En ese sentido, el tema Rufus es la transposición musical del linchamiento de un negro, y el tema The Funeral está dedicado al secretario de la organización negra National Association for the Advancement of Colored People, la famosa NAACP, Asociación Nacional para el Progreso del Pueblo Negro, Medgar Evers, asesinado en aquellas fechas. De aquel fructífero periodo quedan sus cinco espléndidos discos, grabados todos en 1963. En el 64, y después de una breve gira por Europa, Archie Shepp reconstruyó su quinteto con motivo de la grabación de un disco donde ya empiezan a aflorar sus dotes de liderazgo. A continuación, colaboró con John Coltrane, famosísimo tenorista John Coltrane, en el nacimiento de una obra maestra de el free jazz, el álbum Ascension, editado por Impulse en 1965, donde la participación de Archie Shepp fue decisiva. Pero nos vamos a saltar aquella época inicial y nos vamos a ir al año 1900, tengo por aquí la fecha, 1965, 9 de marzo de 1965. Y bueno, se grabó en dos fechas. El tema 1 es un CD del sello Impulse. El tema primero se grabó el 9 de marzo del 65, y el 2 y el 3 y el 4 el 16 de febrero del 65. Vamos a escuchar en primer lugar de este álbum Fire Music. Les digo antes el personal: Ted Carson a la trompeta, Joseph Orange al trombón, Archie Shepp, líder, al saxo tenor, Marion Brown al saxo alto, Reggie Johnson al contrabajo, Joe Chambers a la batería. Y en este tema tenemos un invitado que es el señor, bueno, hay cambios aquí, cambia, David Isenson está al contrabajo y J.C. Moses a la batería. Malcolm Semper, y es un tema dedicado a uno de los líderes de los movimientos, especialmente movimientos radicales negros en los Estados Unidos, Malcolm X, Archie Shepp, de su álbum Fire Music. Y el tema, se los repito, Malcolm Semper. A song is not what it seems. A tune, perhaps. Bird whistled while even America listened. We play, but we aren't always dumb. We are murdered in amphitheaters, on the podium of the Audubon, the Earl. Philadelphia, 1945. Malcolm, my people, dear God, Malcolm. Archbishop, de su álbum Fire Music, y este tema titulado Malcolm, Malcolm, Semper Malcolm, dedicado al líder del movimiento negro en los Estados Unidos, Malcolm X, asesinado. Y la opinión que tenía Archbishop de Malcolm era de admiración, y él, cuando compuso este tema, sí que pensaba que lo creía, ¿no?, en la inmortalidad, ¿no?, del personaje en sí, sino de sus enseñanzas, de su lucha y de la importancia del papel de Malcolm X en la lucha por los derechos civiles de la población negra de Estados Unidos. De este álbum Fire Music tenemos otro tema también original de Archbishop en la misma textura, digamos, y lleva por título Los Olvidados. Thank you. Este tema titulado Los Olvidados. La historia es que este tema lo toma él de la inspiración, le viene de una película de Luis Buñuel de 1950, Los Olvidados, así se llamaba la película. En Estados Unidos la dieron con el nombre de The Young and the Damned, como los jóvenes y los condenados, de alguna forma. Película de Buñuel de los años 50. En aquella época, Archie Shepp trabajaba en un centro de ayuda a los chicos jóvenes, de Mobilization for Youth, un programa que estaba financiado por el gobierno, esto era en Nueva York, en el Lower East Side, que se trataba de la prevención de la delincuencia juvenil, dando a los chicos la oportunidad de hacer actividades que los mantuvieran justamente fuera de la calle. Y en este caso lo que hacía Archie era, a través de la música, enseñar música, poder darles un nuevo sentido a la vida de estos chicos. Desafortunadamente, y como muchos otros proyectos de tipo social, terminó mal por la falta de interés del gobierno y por la falta de financiación, que normalmente esa es la rueda, ¿no? Falta de financiación por falta de interés, y por falta de interés pues terminan los proyectos llegando a su fin, y todo lo que había hecho hasta la fecha Archichep pues se perdió. Fire Music, así se titula este álbum, grabado en febrero y marzo de 1965. Siempre que se trate de rememorar a músicos comprometidos dentro del panorama afroamericano, de los negros norteamericanos, con sus luchas, luchadores por la obtención de sus legítimos derechos, Archie Shepp será sin duda uno de los más notables en la historia del jazz. Compromiso que ha mantenido desde que apareció ya en la escena musical en el año 1960 a su llegada a Nueva York. También hay muchas otras figuras del jazz que también estaban allí, por mencionar a una que se me viene a la cabeza, el baterista Max Roach, otro de ellos, palabra y voz importante dentro de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Hacemos un salto en la música y nos vamos a un disco del año 1977, 3 de junio de 1977, en los estudios AR en Nueva York. Aquí lo tenemos en otro contexto, en este contexto así rabioso, militante, de free jazz que pasó un poco antes de esto, 60, comienzo de los 70. Es un álbum que Archie Shepp dedica a uno de los grandes en la historia del jazz, el señor Duke Ellington. Son 6 composiciones originales, ellas todas de Duke Ellington, y en algunos casos compartidas con Billy Strayhorn, que es el caso del tema que vamos a escuchar ahora, su pianista en algunos casos, esas largas y maratonianas noches de orquesta y de las salas de bailes, pues quien solía inclusive iniciar los conciertos para que se fuera calentando hasta presentar ya al jefe en la apoteosis del concierto a Duke Ellington. En este caso el jefe era Billy Strayhorn, que se sentaba al piano y los primeros temas, o cuando Duke necesitaba un descanso, ya les digo, en esas largas maratonianas sesiones de bailes, era Billy Strayhorn quien se sentaba al piano, aparte de aportar preciosas, inmensas composiciones y unos mejores arreglos. También hay un tema que no escucharemos ahora de Duke Ellington con Juan Tisol y Evan Mills. Ahora, Daydream, Duke Ellington y Billy Strayhorn. Archie Shepp en este disco toca el saxo tenor y el soprano, Walt Davis el piano, Earl May al contrabajo y Philly Joe Jones a la batería. Vamos a ver en cuántos CDs tengo lo que les voy a hacer escuchar ahora, porque curiosamente los dos estaban en el número 3, por lo tanto me despistaba. Ahora tenemos aquí ya preparado Archie Shepp, el título del disco es exactamente el título del tema que vamos a escuchar ahora, Daydream. Thank you. Archie Shepp, Daydream, este tema original de Duke Ellington y Billy Strayhorn, del álbum del mismo título, grabado en 1977, un álbum que Archie Shepp le dedica íntegramente a este gran creador, un homenaje precisamente a uno de los grandes, grandes del jazz, Duke Ellington. Siguiente tema, un clásico total y absoluto, Satin Doll. Y aquí en ese inicio podrán escuchar ese sonido rabioso de Archie Shepp, para después meterse totalmente en esta pieza, que es una de las piezas más hermosas producidas por Duke Ellington, escrita por Duke Ellington, en el mundo del jazz. Satin Doll, Archie Shepp. Satin Doll, tema original de Duke Ellington, Archie Shepp, de su álbum Daydream del año 1977. Archie Shepp fue uno de los personajes más importantes de la llamada era del free jazz. Intelectual locuaz, su tarea de difusión de la cultura negroamericana excedió los límites del jazz para adentrarse en el terreno del teatro, la poesía y sobre todo el panfleto, en lo político. Hombre de aspecto iracundo y de actitudes provocativas, escondía tras su cólera un gran talento artístico e incluso una ternura que quizás él se negara entonces a reconocer, aunque basta por escuchar temas como el que acabamos de escuchar ahora, y especialmente Daydream, esta balada, para descubrir y para entender parte de esa sensibilidad. John Coltrane apostó por el joven Shep a principios de los años 60, primero aceptando que un disco suyo, Four for Train, le fuera dedicado y prestándose a aparecer en la foto de cubierta junto al joven Archie Shepp, y en segundo lugar incluyéndolo en el team de uno de sus más significativos experimentos musicales, esa orgía sonora que la posteridad conoció con el nombre de Ascensión. Shepp no decepcionó a Coltrane, sobre todo porque nunca intentó imitarle, y en ese sentido es un caso único en la historia del jazz. Un instrumentista reconoce en otro a su maestro, pero no se encuentra en su obra huella evidente de ese reconocimiento. No las hay en el solismo de Shep, pero sí probablemente en la actitud casi religiosa con que afrontaba los temas relativos a la música. Una devoción que en su caso era laica, porque Shep se confesaba en aquella época marxista-leninista. Hacemos un salto del año 87, nos vamos al año 84, siempre en Nueva York, y encontramos a Archie Shepp con una nueva formación. Archie Shepp al saxo tenor, al soprano y a la voz, Charles McGee a la trompeta y voz, Ken Kerner también al piano y voz, Marvin Smith a la batería, Chad Beaver al contrabajo y la voz, y Bassy Bartholomew Gray a la voz. No en todos los temas, posiblemente en los que escuchemos ahora no hayan estas voces porque no especifica en qué tema hay o no hay participación vocal. En primer lugar, de este álbum editado por el sello Soul Note con el tema Tenor Legacy, vamos a escuchar justamente un tema del señor John Coltrane, Straight Street, Archie Shepp. Thank you.

de la que sería su música posteriormente, ni más ni menos que una recuperación de los grandes maestros del pasado, Charlie Parker. Sobre todo hay un disco que ahora precisamente no lo tengo, que es un homenaje a Charlie Parker. Naturalmente Ben Webster se da cuenta de que sus sonidos es un desgarramiento del sonido, los sonidos de Webster. Archie Shepp posee uno de los timbres instrumentales más hermosamente logrados de la historia del saxo tenor. Desde un principio ha sido un vanguardista, pero no un rupturista de la tradición, en tanto parte de su propia cultura, cuya defensa se arrojó con firmeza. Por ello no es difícil encontrar en su música huellas de los grandes del saxo tenor de los años 30, sobre todo de Coleman Hawkins y Ben Webster, aunque curiosamente no de Lester Young, quien en aquellos años dio los primeros pasos para la modernidad del jazz. Quizá hoy su papel esté un poco desdibujado, pero no cabe duda de que en una futura historia del jazz emergerá con una luz propia y profunda, quizá no tan brillante y espectacular como la de los años 60, pero sí más perdurable. Tenor Legacy, New York, 1984. Un tema original de Archie Shepp y un señor de apellido Wilbur, The Fourth World, el cuarto mundo. Bye. El señor Archie Shepp y este tema que acabamos de escuchar. Tenemos justo el tiempo para hacerles escuchar otro tema. ¿Dónde está el Legacy? No sé dónde lo dejé, lo tenía aquí en la mano. Bien, Charlie Parker, le decía que hay un disco de Archie Shepp con su grupo, tributo a Charlie Parker, pero tengo aquí uno a dúo con Nils Henning Osset Pettersson al contrabajo, un disco editado por el sello Steeplechase, grabado en los estudios Sweet Silence en Copenhague el 7 de febrero de 1980, y el disco está titulado Looking at Bird, mirando a Bird, Charlie Parker, ese era su apodo. Y el tema que vamos a escuchar, justo lo que nos da el tiempo para esto, es un original de Charlie Parker, Jadbird Suite, que es el número 5. Aquí lo tienen. Thank you. Archie Shepp, Nils Henning Osted Pedersen al contrabajo, Archie Shepp al saxo, Charlie Parker, Jarbird Suite, del álbum Looking for Bird, Looking at Bird. Bien, el tiempo se nos pasó volando, 2 horas de jazz aquí en Contrabanda FM, en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, Barcelona 91.4 FM, online fuera del área metropolitana de Barcelona, con nuestra página web www.contrabanda.org, lunes en directo de 4 a 6 de la tarde, y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas, online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Bueno, bienvenida, ahora es la despedida, que como voy con el tiempo así, voy a contratiempo, pues bueno, se te ligan las cosas. Gracias por estar allí. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Podcast, barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias.